más rey. Seguimos con para decir, ya lo han dicho, que te engañó, la que te ha dicho eso, no le que te ha hecho mi cutarse en cualquier lugar, no le de pertenencia, a mí me permite que si te escucha, como canta todo Chile. Siempre.